A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, estimados auditores. Domingo a domingo estamos conociendo los nuevos cultores del tango, tanto en Buenos Aires y otros lugares del mundo. Dentro del gran número de voces nuevas en el tango, tanto femeninas como masculinas, su estreno en el tango es a veces efímero y luego su nombre se va esfumando en el tiempo. Todo esto producto de la falta de difusión y por ende el poco y escaso interés en comercializar sus discos. No es el caso del cantante Luis Filippelli, que llega al disco por primera vez en 1978, y hasta hoy, si bien no está en la noticia todos los días, siempre tiene un lugar donde actuar, seguido por sus admiradores de su voz de muy buena afinación para un tango sin estridencias ni exageraciones efectismo, con su fraseo casi conversado. Lo recordamos en su más reciente disco del 2012 que rotuló Utopía, junto al guitarrista Julián Hermida y su quinteto. En el piano como artista invitado, el pianista Oscar de Lía. Para este tango de Osmar Maderna y José María Contursky, La noche que te fuiste. A veces cuando en sueños tu imagen aparece radiante y fugaz como un rayo de sol, siento que tus manos entibian las mías, trémulas y frías, y hablas de tu amor. Entonces lentamente mi espíritu adormeces, arrullo sutil de una vieja canción, aquella que cantabas cuando tú eras mía, fantasma febril que se aleja burlón. La noche que te fuiste, más triste que ninguna, palideció la luna y se tornó más gris mi soledad, la lluvia castigando mi angustia en el cristal y el viento murmurando, ya no vendrá jamás. La noche que te fuiste nevó sobre mi hastío y un arito de frío las cosas envolvió. Mis sueños y mi juventud cayeron muertos con tu adiós. La noche que te fuiste, se fue mi corazón. Más fuerte que el olvido,

todo duele sin saber por qué. Y es cuando descubrimos siempre lo que nadie ve. Cuando sabemos bien que para bien o mal llevamos en la piel un algo de invernal. Invernal, como la realidad de quien se queda con su adiós final después de ver partir el tren. Como una vida sin niñez, como un domingo en la ciudad con pesadumbre de ciprés, como esas gotas de dolor de nuestra cruda tempestad cuando lloramos por amor. Invernal, porteño invierno como vos, soporta un frío cruel, atroz, mi propia soledad. Y es cuando todo duele sin saber por qué. Y es cuando descubrimos siempre lo que nadie ve. Cuando sabemos bien que para bien o mal llevamos en la piel un algo de invernal. Filipele nació en Buenos Aires un día 15 de septiembre de 1955, por lo tanto hoy día está de cumpleaños, celebrándose allá en Buenos Aires y nosotros deseándoles a través de Neotango una exitosa carrera y larga vida. En estos casi 40 años dedicados al tango, ya que recordamos el cantor de muy niño participó en el coro de niños del Teatro Colón de Buenos Aires, más tarde triunfador en grandes valores del tango. Para 1978 llega al disco por primera vez, disco que en su oportunidad dimos a conocer en El Tango También Es Música, un programa que por muchos años mantuvimos en la recordada Radio Recreo. Luego, eventualmente, lo hemos venido recordando en oportunidades acá en Neotango, a partir del 2000. Un tango en el esquema Denuncia, al igual que Cambalache, de la autoría de Aníbal Troilo y Cátulo Castillo. El siguiente tango, Desencuentro. Qué desencanto más hondo, qué desconsuelo brutal, qué ganas de echarse en el suelo y ponerse a llorar, cansado de ver la vida